quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él. Regresamos a la sección La Torre de Babel. Hola, bienvenidos nuevamente al programa La Torre de Babel, la sección donde discutiremos los temas importantes de cada sesión. Hablaremos sobre el Bicentenario, repensando el Bicentenario. El día de hoy empezaremos a abordar algunas de las ideas principales sobre los festejos posteriores a la independencia de México, los 200 años de la independencia, y pues quizá hablemos un poco también de la Revolución. Tenemos bastante tela de donde cortar. Así que le cedo el micrófono a mis compañeras para que empecemos a hablar de ese tema. ¿Qué piensan ustedes de los costosos festejos del Bicentenario y todo lo que implicó la magna celebración que tanto se anunció por parte del gobierno? Desde mi punto de vista, yo creo que los festejos del Bicentenario fueron algo importante, dado que la independencia fue un proceso muy importante para nosotros como nación. Yo creo que celebrar los 100 primeros años de nuestra independencia de España ha sido importante, y sobre todo para mejorar ahora la imagen que tenemos frente al exterior, ¿no? Que está muy dañada por los últimos acontecimientos y por las últimas políticas que se ha llevado a cabo en el gobierno. ¿Pero sin no embargo, te indignas a ver el costo de los festejos tan multimillonarios? Sí, sin embargo, a pesar de que pienso de que es algo muy importante para nosotros como mexicanos, considero que el gasto que se dio para los festejos fue excesivo, sobre todo cuando no vimos grandes cosas, ¿no? O sea, vimos un desfile que no llevaba tanto presupuesto detrás de sí. Exacto. Vimos realmente muy pocas obras. Creo que el dinero que se invirtió para ese tipo de festejos debió de haberse invertido más en obras públicas que tanta falta nos hacen a nosotros como población. ¿Pero no te gustó el Coloso? El Coloso me pareció que fue algo que no tenía nada que hacer dentro de los festejos. Nunca entendí el significado del Yo Coloso. Yo sigo diciendo que era Vicente Fernández, pero veamos Yo qué creo... dice Judith. Bueno, yo les hablaré desde dentro. Participé en el desfile. Es que es relevante mencionar que Judith estuvo en el desfile, fue nuestra infiltrada durante todos los festejos, entonces ella nos comentará, pero más adelante en un reportaje especial sobre lo que vivió adentro. Pero ahorita, Judith, ¿qué piensas de ese coloso tan magnífico que estuvo ahí un tiempo en el Zócalo exhibiéndose? ¿Te gustó el desfile en términos generales? Un tiempo ahorita se encuentra en la bodega, ¿no? Pues en términos generales no lo vi, tardó mucho en levantarse. Era extraño ver ahí esa figura, pero... A mí me divertía mucho ver al Coloso. Esperaba que se rompiera y saliera Diego Fernández de Ceballos dentro del Coloso. Algo magnífico iba a ocurrir, el confeti por todos lados, pero como no ocurrió, momento más desperdiciado. Desperdiciado, porque bueno hubiera sido como cuando se celebró la independencia en época de Porfirio Díaz, se construyó el de la independencia, que hasta hoy en día sigue siendo un emblema de la nación completa. Más de la Ciudad de México que bueno, de la Gana México y todo el mundo se va al ángel, o todo el mundo piensa en el ángel, claro. ¿No? Pero el Coloso no representó absolutamente nada. Hubiera sido mejor un monumento que durara por muchos años y que trascendiera otros 100 años, ¿no? Y que fuera realmente emblemático para todos. Sí, hay monumentos, pero todavía no se terminan de construir. Eso sí, la llamada Torre Bicentenario, que ahí sigue en stand-by, todo el proceso que pasó con Miguel Ángel, no, en Miguel Hidalgo, donde se intentó construir, que al final no se pudo, y está la Torre 2 próximamente, quizá el edificio más largo de América Latina, ¿no? Pues como todos nos gusta presumir que somos los mejores en América Latina, o al menos eso creemos. Pero más allá de eso, ¿qué compartimos con América Latina en este Bicentenario, no? Digo, tantos países que juntos durante el proceso de independencia y que ahora tenemos hasta un grupo especial del Bicentenario. ¿Qué piensan de ese grupo? ¿Creen que en verdad sirva para algo? Son 10 países, de hecho, los que integran el grupo, que paradójicamente ahí está España. Independencia de quién, yo creo que de ella misma, pero Pues sí, sin duda es un proceso que estamos compartiendo, es un proceso compartido como continente. Estamos hablando de 200 años de independencia, pero lo cierto es que es un momento en el que estos 10 países tienen que hacer una evaluación del camino que han trazado como naciones, que han recorrido, sobre todo ver qué es lo que somos a 200 años de ese momento, en qué sentido sí somos independientes y en qué sentido seguimos siendo dependientes. Sobre todo porque estas 10 naciones no han recorrido el mismo camino. Lo cierto es que algunas están figurando como potencias emergentes actualmente y otros, como México, nos estamos rezagando respecto del desarrollo económico de otras naciones. Entonces, pareciera ser que mientras algunas van mejorando, mejorando sus índices de pobreza, digamos, porque van decreciendo estos, hay otros que seguimos iguales y pues bueno, no pareciera ser que no hay posibilidades de cambio, cuando menos en a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, estaremos pensando en el caso de Brasil, que en menos de 5 años logró bajar Lula 13 puntos porcentuales el caso de la pobreza, mientras que en México en 5 años solamente la bajó el 4%. O sea, que estamos hablando de grandes contrastes dentro de este grupo de 10 naciones que, pues bueno, está festejando ahora su bicentenario. Y que sería una buena manera de festejar, ¿no? Reduciendo los índices de pobreza en vez de haciendo espectáculos. De hecho, aquí tengo algunas cifras interesantes sobre los multimillonarios gastos que se llevaron a cabo durante la celebración. Si mal no recuerdo, y ustedes me corregirán, fueron casi 3 mil millones de pesos el gasto en el desfile únicamente. Así es. Y según tengo cifras del gobierno, 2 mil millones de pesos costará hacer el Parque Bicentenario, que estará ahí en la delegación Azcapotzalco próximamente. No le veo un sentido a un parque tan costoso. Para mí un parque es más atracción, juegos y algo más sencillo que obras magnánimas. También se tiene un gasto de 690 millones de pesos en la edificación de un monumento que se llama Estela de la Luz, o se llamará Estela de la Luz, que pretende estar en Paseo de la Reforma, una especie de Ángel 2. Y también tenemos otro gasto de 1.100 millones de pesos en la Expo Bicentenario en Guanajuato, que bueno, es la exposición más cara que se me haya ocurrido, únicamente para decir que somos independientes, aunque esa independencia nos haya costado unos buenos miles de millones de pesos que bien hubieran estado en el erario público, ¿no? ¿Qué piensan de ese... de esa manera de celebrar? Sí, sin duda, yo creo que fue la peor manera que tenemos para celebrar, sobre todo tomando en cuenta las condiciones sociales en las que vivimos actualmente. Enfrentar la lucha contra el narcotráfico es de por sí ya deprimente para esta nación. Los índices de pobreza también hablan muy mal de esta nación. Entonces yo creo que de verdad la celebración se debió de haber hecho desde erradicando los problemas que nos aquejan como ciudadanos de este país, ¿no? Yo creo que una buena forma de celebrar hubiera sido que el gobierno federal invirtiera más en salud o en educación, o ya ni siquiera en eso, ¿no? Sino en erradicar aquellos problemas que llevamos 50 años arrastrándolos. Sobre todo la seguridad, ¿no? Este año, que bueno, en estos últimos años, que es la que ha crecido más debido a lo que vemos todos los días en las noticias, el narcotráfico, la gente ya está a la expectativa todo el día, ya no es nada más en la noche, sino es todo el día, en todos los lugares, no hay ninguna seguridad, entonces todos estamos. O sea que pareciera como aquella canción de Carlos Gardel de 20 años no es nada, que 200 años tampoco es nada, porque en realidad no hemos avanzado tanto como quisiéramos. Hable que hemos mejorado de 1810 a la fecha, pero digo, 200 años creo que podrían haberse sido más significativos en otros aspectos, ¿no? Pero ya en el plano internacional, para movernos un poco de tema, América Latina también celebra los bicentenarios de varios países, ¿no? Pero ¿en qué forma lo celebraron ellos que pueda ser distinto a la nuestra? Creo que la mayoría hizo lo mismo. Me viene a la mente el caso de Argentina, que hizo exactamente lo mismo, festejos con desfile, con fuegos pirotécnicos, y además intentando reconstruir el Teatro Peón, ¿no? Que fue un teatro al estilo de Bellas Artes, que también en México se piensa remodelar con dinero público próximamente. Entonces creo que más allá de eso, América Latina tiene una bonita manera de celebrar los 200 años. No digo que esté mal la fiesta y la pachanga a la hora del pozole, pero finalmente también tenemos que considerar que es una celebración que tiene que unir a los mexicanos y que además tendría que ser una bandera para el progreso, ¿no? Pero además lo que estamos viendo es que en cualquiera de estos casos los festejos finales tienen un manejo político. es una forma de legitimar sistemas sociales, sistemas políticos, una forma de seguir reafirmando símbolos, y lo cierto es que tanto en el caso de Argentina, México y cualquiera de las otras naciones, lo que alcanzamos a ver es que la gente se sigue identificando pese al descontento que tienen con sus representantes, ¿no? Especialmente en el caso de México, bueno, pues Calderón es de los gobernantes más cuestionados y que tiene mayor número de personas en contra, pero pues lo cierto es que la gente fue al Zócalo, estuvo ahí, pero además se sentía el ánimo de querer festejar, el ánimo nacional, como si realmente tuviéramos algo que compartir. Incluso no sé si les llegó aquella cadenita de correos que estuvieron enviando de no celebremos el 15 de septiembre, hagamos un voto de silencio, que me parecía un proyecto interesante, pero desde luego irrealizable, porque no creo que nadie se iba a quedar en su casa y guardar el pozole en el refrigerador con tal de no festejar nada. Por supuesto. Pero finalmente ocurrió que la gente sale y celebra sin importar el signo del partido o la ideología que esté en el presente o los problemas que pueda estar viviendo, ¿no? Y quería aquí poner otro tema interesante en la mesa, los restos de nuestros héroes patrios, que no sé si supieron que los 14 héroes patrios que se encontraron casi escarbando ahí en la columna de la Independencia, pues fueron trasladados en una ceremonia oficial hasta el Palacio Nacional, donde van a ser exhibidos en una especie de museo. Yo no sé si la gente quisiera ver los huesos de Miguel Hidalgo todo el tiempo ahí exhibidos. Debe ser emocionante sin duda ver a Morelos Alacate del siglo XIX, pero ahí será un dato curioso y quizá populista. Finalmente los huesos regresarán al Ángel de la Independencia el 30 de julio, así que será un breve recorrido para que veamos la estructura ósea de nuestros héroes patrios. ¿Les interesaría a ustedes ir a esa presentación? Yo creo que más que mostrar los restos de los héroes que nos dieron libertad, yo creo que más bien debería de mejorarse el contenido de los libros de historia que se imparten hoy en día en las escuelas. Porque si te dicen, ah, mira, ve a ver el cadáver de Morelos o de Hidalgo al Palacio Nacional. Pero realmente los niños, las nuevas generaciones, no están sabiendo bien cómo fue el proceso de independización de nuestro país. O sea, también deberían de mejorar el tipo de historias o de leyendas o de mitos que se están inculcando en las nuevas generaciones. Y más extraño aún cuando en muchas escuelas ni siquiera se imparte la materia de historia. Entonces, nos están dando el gobierno un disfraz, una pantalla de algo que supuestamente nos quiere pues decir de nuestro bicentenario, pero realmente nos está ocultando otras, ¿no? Claro, y hasta qué punto podría ser interesante, porque digo, finalmente hubo proyectos de discusión, ¿no? Está el famoso programa de Discutamos México, que finalmente se discutía la historia y traían especialistas en historia, pero la gente en verdad habrá prendido su tele para ver Discutamos México, o la continuación de Marimar versión siglo XXI habrá estado más interesante. Bueno, de hecho estaba pensando ahorita en lo que decía Sonia precisamente, y es algo que yo creo que sí valdría la pena evaluarlo, porque finalmente el caso de la educación, su manejo es político. Entonces el punto es lograr cohesión, lograr un punto de vista más o menos común, una cosmovisión compartida. Y pues lo cierto es que se enaltecen ciertos personajes de la historia de nuestro país, y bueno, se omiten otras partes, ¿no? Aquí el punto sería saber qué es lo que le están enseñando a las nuevas generaciones y qué es lo que están dejando de fuera. Sí, sin duda alguna, estos festejos nos dieron muchos temas para reflexionar, ¿no? Yo pienso un poco en los temas que trajeron los festejos del Bicentenario de los Estados Unidos. Digo, fue hace más tiempo del que podemos imaginar, casi 30 años del Bicentenario de Estados Unidos, entonces es interesante ver cómo celebraron ellos su independencia. Obviamente muy distinta a la independencia mexicana, pero Estados Unidos también tuvo su independencia, aunque usted no lo crea. Algún día también fue colonia. Estados Unidos hizo una serie de debates interesantes, que igual la gente tampoco seguía como en México, pero hay una serie de textos que los Estados Unidos sacaron que reflexionan sobre la historia estadounidense, que sería bastante recomendable que pudieran leerlos para ver cuál es la versión oficial y cuál es la reflexión que hizo a lo largo de 200 años, ¿no? Me viene un poco a la cabeza aquella frase que alguna vez comentaba un historiador francés cuando le preguntaron qué piensa sobre la Revolución Francesa, que él dijo, bueno, aún es demasiado pronto analizar la Revolución Francesa. Pues pareciera ser que analizar los festejos del Bicentenario acá a más de un mes de haber pasado, pues sigue siendo demasiado pronto, pero sin duda alguna podemos saber el estado del mundo. No sé si tengan algún comentario antes de pasar a la siguiente sección. parece que no, su cara de shock muestra que no. Entonces ahora podemos pasar a la siguiente sección con Judith, que nos hablará más a fondo sobre el Bicentenario. Como les comenté en un principio, ya fue nuestra enviada especial, nuestra infiltrada, casi la espía industrial al interior del desfile. Entonces nos contará los pormenores del desfile desde adentro, ¿no? Incluso como dato extra al margen, más de 7,000 voluntarios en el desfile, y uno de ellos pues fue Judith, y tenemos el honor de tenerla aquí y nos contará un poco de qué fue lo que hizo. Pero antes vamos a escuchar el Mariachi Vargas de Tecalitlán con su canción El Son de la Negra. Empezamos con Judith. Hola, bueno, les hablaré sobre mi visión dentro del desfile. Para comenzar, pues les retomaré un poco de cómo sucedió este proceso, cómo me integré al grupo de voluntarios. Tras haber salido una convocante el mes de marzo, finales de marzo, principios, mayo, se llevó a cabo el reclutamiento durante el mes de junio. Nos llamaron. Se convocaba a la ciudadanía, seguramente vieron pósters pegados en las paradas, en el radio, en diferentes programas de televisión también se les convocaba. Llegué el último día, porque pues, ahí trabajando cerca pues, se me hizo fácil y fui, y lo único que pedían era la identificación, IFE. Al estar formada ahí, me di cuenta de la perspectiva que tenía la sociedad. Vi desde niños de 3 años, 4 años, 5 años, hasta personas de edad adulta, que todos muy emocionados ahí tenían la idea de participar. Decían, es que yo no tengo tiempo, pero pues no importa, yo quiero ser parte de la historia. Es un momento único que va a vivir el país, es un 15 de septiembre, no se va a repetir y quiero contárselo a mis hijos, ¿no? Aquellos jóvenes o los niños, ¿no? Es que yo quiero participar también, ¿no? Pero todos eran muy emocionados, o sea, querían formar parte de este suceso. vaya sorpresa que me llevé cuando fue la hora de los ensayos. Fue tras un mes, en agosto, fue cuando nos convocaron por llamada y por email. Nos dijeron, vengan, vamos a estar en el Palacio de los Deportes. Se hizo un casting en donde nos ponían una pequeña coreografía ahí, y ahí como a 200 personas bailando, así copiándole al del frente, y a todos haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Saldría aquel personaje en el que llamaba mucho la atención, que brincaba y gritaba, o sea, se sentía la emoción, querían ser parte de esto, de la historia. Pero pues ahora sí que, como los diarios lo publicaron al día siguiente del 15 de septiembre, fue un desfile de Disney, y en el cual la inseguridad se vio otra vez, porque pues los llamados de las autoridades fue, no acudan al Zócalo, va a estar limitado el acceso. Y pues sí, realmente a la hora de yo estar dentro del desfile, de salir del circuito de Gandhi, que provocó mucho conflicto vial raro en esta ciudad, salimos, ¿no?, las 11 de la mañana cuando se convocaron a unos, dependiendo de tu sección, eran 9 segmentos. Yo estuve en el de Suave Patria, y también, pues, dato curioso, yo llegué el día 15 de agosto para hacer participar dentro, y me dijeron, ¿no?, ¿dónde te toca? Okay. Y pues me habían dicho, manipulador de avión, ¿no? Y yo, ¿qué es eso, no? Y ya te ponían en una especie de avión de papel, seguramente lo habrán visto por televisión, y ahí tú hacías tus movimientos. Pero, no, ya está ocupado, lo siento, no tienes lugar. Voy a que te reasigne. Y ya regresé a otro y me dijeron, matachín. Los pobres matachines les pusieron unas varillas, así como tipo mochilas, y tenían que cargar ahí un letrero con un segmento que de la Constitución, el cual aparecía, no lo decía, nada más que aparecía así electrónicamente, y entonces, pero acababan molidos, porque estaban poniendo a niños de 4 o 5 años a cargarlos, incluso en el de mariposas igual. Entonces hubo mucha queja por parte de los padres, porque pues decían, ¿cómo pones a un niño en esa parte y cargando eso, no? Entonces reasignaron. Otra cosa también fue los vestuarios, ¿no? Los vestuarios eran así, para el gasto que se hizo eran muy limitados, eran muy pobres, eran como de reciclables, que por cierto nos los regalaron, ¿no?, tras haber firmado y aceptado ahí, pero eran muy, ¿cómo decirlos?, deprimentes, no iban acorde con, y aparte pues no tenía sentido, porque bueno, a final de cuentas yo terminé en la sección de pregonero. Yo me imaginaba ahí, ¿no?, que como en el México antiguo, ¿no?, diciendo la hora y gritando, ¿no? Pero no, resulta que me dieron un megáfono y un, ¿cómo se llama?, un impermeable. Y tú ibas diciendo una frase de la Constitución. No sabes ni a qué artículo, pero tú ibas diciendo una frase de la Constitución. Okay. No tenía lógica. El impermeable era supuestamente con las delegaciones, con las 16 delegaciones que componen el distrito, pero no era cierto, era una copia de un pedazo de la ya rojí y estaba repetido, o sea, no tenía ninguna coherencia, o sea, tú decías, ¿y esto qué representa, no? No era nada. Y la sección era, se supone que educación, y veías a niños, ahí, profesores, supuestamente, y con sus globitos, ¿no? Pero no tenía nada que ver, o sea, yo sinceramente siempre me pregunta, ¿qué hago aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Pero fue más mi deseo de ver hasta dónde llegaba, ¿no? Y ya, el día del evento, como les comento, nos juntaron todos desde las 11 de la mañana, 10, dependiendo de lo que te tocaba y en qué segmento estabas, te tenías que pasar a tu vestuario y pues obviamente por tu lunch. Tu lunch era una torta de jamón, una torta del chavo, una manzana, una palanqueta y bueno, tienes que hacer fila para tomar agua de los garrafoncitos que ponían ahí, así que pues una hora después podrías tomar agua, gracias. Y entonces ya, eran las 4 de la tarde, todos listos, preparados, maquillados, a los que les tocó maquillaje y vestuario, porque no todos gustaban de ese privilegio, ¿no? Ya, se oían ya los helicópteros, se veían los canales de televisión ahí, y pues ya salimos. Pero fue, por un lado, emocionante, sinceramente, porque la gente sí quería festejar algo, en el afán de querer buscar algo bueno dentro de todo lo malo que tenemos, era el deseo, ¿no?, querer festejar. Pero muy poca gente fue, sinceramente, no se veía mucha, así como los conglomerados que se forman para los meetings y todo este asunto, era muy poca. A final del día sí hicieron caso a lo que propuso el gobierno de no asistir. en el Zócalo también eran muy pocos. Sin embargo, los pocos que estábamos ahí estaban gritando. Pero todo esto iba acorde con la televisión, o sea, no iba con lo que era México, sino acorde con lo de la televisión, porque teníamos que esperar a que la televisión esté autorizada para poder entrar al Zócalo, porque sepan ustedes que llegando a un poco antes de Bellas Artes, ahí se terminó nuestra participación, nos quitaron pues las partes extras que llevábamos según tu segmento, ya sea tu... ¿cómo se llama? Como tu mochila y todo ese tipo, te daban una toalla, tú podías descansar, comías otra vez tu deliciosa torta del Chavo del 8 y a las 8 se nos llamó otra vez para formarnos y poder entrar todos al Zócalo. Y ahí una hora, eran las 10 de la noche y todavía no entrábamos, pero ahí echando porras, gritando, cantando El Cielito Lindo, los comentarios, ese que yo le voy a contar a mi hijo, y es que yo fui parte de la historia, o sea, se mostraba la emoción de la gente, ¿no? Entonces fue, eso es lo bonito, lo que me agradó a mí. Ya entrando en el Zócalo, pues las luces, los efectos, los juegos artificiales, podría ser ese lo que a mí me gustó, el privilegio de haber estado ahí sin que me estén apachurrando ahí en todos los conglomerados, pero no a todos los que estaban en el Zócalo, ¿no? Porque pues teníamos libertad los que éramos voluntarios de poder transitar libremente por lo que era el circuito del Zócalo, entonces teníamos plena libertad y pues al final del día terminamos, a las 12 terminaba nuestro compromiso y cada quien para su casa y ya teníamos nuestros boletitos dados para poder regresar a nuestras casas porque nos regalaban 2 boletos del metro. Entonces, para que tú llegaras, pues sí, y así concluyó. Pero bueno, yo pensé que ya había terminado todo el show, ¿no? Faltó, nos agradecieron vía email y posteriormente el día 24 de septiembre nos convocaron nuevamente para asistir al Auditorio Nacional en donde entregarían un reconocimiento por parte del presidente. ¡Wow! Fue muy emocionante, a mí me gustó mucho porque la gente ya se conocía, ¿no? Eran la forma de conocer otras personas, ¿no? Que no te imaginabas, de otros lugares, de socializar. Y pues sí, entramos y el auditorio era todo nuestro. Gritábamos y todos ahí echando porras y cantando y bailando la de Alex Sinted, porque pues, al final de cuentas sí hubo una coreografía sobre esta, así todo ahí. Toda la gente, ¿no? Y hola, ¿y cómo estás? Y ya nos dieron nuestra playerita de yo sí soy voluntario, el ciudadano presidente Felipe Calderón llegó al auditorio y pues todos lo pudimos saludar. Bueno, yo sí tuve el privilegio, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero ahí estaba y estuvo saludando a medio auditorio, así. Después hubo un momento en el que nos agradeció, hubo una participación del equipo de logística, me dio su acción para la realización de este. Y finalmente fue la toma de fotografías, ya sea con el secretario de Educación, Lujambio, o con la primera dama, Margarita Zavala. Y bueno, eso se podría hacer lo rescatable. Y después de ahí pasábamos otra vez a formarnos para que nos entregaran nuestro reconocimiento con la firma del presidente y un DVD, porque como nosotros fuimos parte del desfile, pues nos pudimos ver en televisión, ¿verdad? Entonces, pues, esa fue mi participación. Lo que resalto fue la parte de la población que estuvo en ese afán de buscar algo bueno, ¿no? De que siempre tratamos de ver lo bueno a pesar de tantas cosas malas. Lo malo es que estuvo muy mal planteado y planeado, porque realmente el desfile fue dado a una empresa que pues no es ni mexicana, que se llama Instantia, y en la cual no logré reflejar mi sentimiento nacionalista o exacerbarlo, sino que al contrario fue algo triste ver eso. Pues eso sería todo y pues, gracias por escucharme. Ahora vamos a escuchar México Lindo y Querido de Jorge Negrete. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Me entierren en la sierra al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabarets. Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero regresamos de nuevo a nuestro programa y ahora pasamos a la canasta de surtida. Pásale, güerita, que le damos de buche, de nana, de suadero. ¿Cuántos quiere? La canasta de surtida. Bienvenidos nuevamente al programa. La canasta de surtida es una sección donde hablaremos de absoluta los datos, como les mencionaba, los curiosos y no tan curiosos. Quisiera empezar con el tema del Bicentenario un poco, hablando sobre un programa que hace unos días pasó en la televisión, no mexicana, pero se podía ver a través de cable, y se llamaba El Gran Mexicano. No sé si alguien lo vio. Bueno, este programa, transmitido por el canal de History Channel, tuvo varias emisiones en la cual buscaba encontrar al mexicano más destacado y más notable en la historia mexicana. Por supuesto que la lista fue larguísima en un principio, al final se redujo a 20 personajes en 5 categorías, que a continuación les diré. Las 5 categorías eran historia y política del siglo XIX, la segunda era historia y política del siglo XX, la tercera era deportes, la cuarta era artes populares y periodismo, y la quinta era ciencias y humanidades. Hubo cerca de 300.000 votantes, lo cual es un número muy abierto, pero por supuesto sigue siendo muy reducido si consideramos a los 100 millones de mexicanos, ¿no? Pero ¿cuál fue el resultado de este programa? Pues al final se eligieron 20 personajes, como les comentaba, 4 por cada sección. En la sección del siglo XX encontramos personajes como Zapata, Villa, Lázaro Cárdenas y Madero. En la sección del siglo XIX encontramos personajes como Juárez, Porfirio Díaz, José María Morelos y Miguel Hidalgo. En la sección de deportes encontramos a Hugo Sánchez, a Julio César Chávez, Ana Guevara y ustedes no lo creerán, pero también estaba Cuauhtémoc Blanco. En la sección de Ciencia y Humanidades estaba Octavio Paz, Frida Kahlo, Diego Rivera y Carlos Fuentes. Y finalmente en la sección de Artes Populares y Periodismo estaba Pedro Infante, el queridísimo Pedro Infante, Cantinflas, María Félix y Vicente Fernández, lo escuché usted muy bien. Estos 20 personajes representaban supuestamente a lo más destacado de México en los últimos 200 años. ¿Y quién cree que fue el finalista? Pues fueron de hecho 5-1 por cada sección. Los que pasaron a la ronda final fueron nada menos que Octavio Paz, Pedro Infante, Benito Juárez, Hugo Sánchez y Emiliano Zapata. De esos cinco, ¿quién creen ustedes que fue el gran mexicano? Aquel que nos representa a todos nosotros, pues fue nada menos que Juárez. Afortunadamente, porque la final fue entre él y Pedro Infante. Digo, con todo respeto para Pedro Infante, pero Juárez al menos hizo algo por el país, por transformarlo políticamente, ¿no? El resultado fue bastante cerrado. Juárez ganó con 36%. Lo que a mí más me resaltó de todo el programa fue que en la sección de personajes del siglo XX, la final fue entre Zapata y Porfirio Díaz. O sea que Porfirio Díaz no era tan odiado como algunos pensamos, o al menos el mexicano promedio, o el mexicano votante por internet promedio, piensa que Porfirio Díaz podría ser también un mexicano notable, ¿no? Cada quien tendrá su opinión, quizá algunos seamos projuaristas, al menos en comparación con los otros candidatos. Yo en lo personal voté por Lázaro Cárdenas, por supuesto que mi candidato no fue el gallo de la emisión, pero es interesante este dato, ¿no? Otros datos importantes que quisiera manejar así rápidamente, que han pasado en los últimos 200 años, o al menos en la historia nacional, es uno relativo al festejo de la independencia. Todos ustedes deben saber ya, porque la primaria es bastante efectiva en inculcarnos la historia, que el 16 de septiembre de 1810 fue el día de la independencia, ¿no? Pero en realidad ese fue el día en que comienza la independencia, porque la consumación no fue hasta el 27 de septiembre de 1821. Entonces quizá en el año 2021 tengamos algún gobernante que esté dichoso de festejar los 200 años de México, esta vez sí los buenos, 200 años de independencia, y no estos 200 años del inicio de la independencia, ¿no? Incluso el gobierno del Distrito Federal empezó a manejar la cifra de 1808, que fue el verdadero inicio del movimiento de independencia. Pero pasando a otro orden de noticias, a otro orden de ideas interesantes, hablaremos un poco del Día Bandera. Ustedes también deben saber cuándo fue el Día de la Bandera, porque nos hacían ir a la primaria a cantar todas las fabulosas melodías que fueron inspiradas para nuestro lábaro patrio. Y pues la bandera celebra su día el 24 de febrero. Pero en realidad, ¿por qué celebra el 24 de febrero ese día la bandera? Por una cosa bastante sencilla, ese día se firma el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es donde oficialmente se declara la independencia de México. En ella se reconocen los tres valores fundamentales de la sociedad mexicana. Uno, la religión católica como única, lo cual representaba el color blanco de nuestra bandera. La unión entre europeos y americanos, que representa el rojo. Y finalmente la independencia de España, que simboliza el verde. Entonces, como se dan cuenta, muchas de las celebraciones que tenemos en realidad son de fechas distintas, pero no dejan de perder su significado, ¿no? Ahora vamos un poco a la Revolución Mexicana, ya que hablamos tanto de la independencia, pero olvidamos que se celebran también 100 años de la Revolución Mexicana. Un dato que me saltó mucho a la vista, que encontré en la página del gobierno de Guerrero, que curiosamente sacó varios datos interesantes, y es la edad promedio del gabinete de Porfirio Díaz durante, o mejor dicho, antes de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz, pues era ya octogenario para ese entonces. El más chicuelo de sus secretarios tenía 54 años, entonces ya se imaginarán cómo habrá estado. El Club de la Senectud era el gabinete en realidad. Los gobernadores, incluso los estados, tenían edades superiores a los 70 años. El caso del de Tlaxcala, 78 años. El de Tabasco, 76. El más joven, según tengo aquí, fue el de Aguascalientes, con 68 años. Entonces, esa generación de jóvenes vivaces del siglo XX, pues fue uno de los reflejos claros de cómo los gobernantes se aferran hasta el poder, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Incluso se decía que los ministros de la corte juntos tenían cada uno en promedio 81 años. Pasaban de los 70 años prácticamente todos, y el Senado, aquí lo dice de manera bastante sarcástica, el Senado era una colección de momias sin pensamiento en permanente estado comatoso. O sea que prácticamente pasarse el Valium y cualquier otra medicina para la depresión a cierta edad era una constante en el Senado de la República. No tenían tiempo de discutir los problemas nacionales, pero sí de tomar su medicina, porque si no sería el último día en el que podían discutir los temas nacionales. Entonces, como verán, estos datos curiosos probablemente no les sirvan para nada en el futuro, pero será interesante tenerlos en cuenta para posteriores ocasiones. Entonces ahorita vamos a un corte y regresamos al programa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Ay! saber cuándo será domingo, cielito lindo, para volver. Ay, ay, ay, ay, ay, yo bien quisiera que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera. Ay, ay, ay, ay, ay, yo a las morenas quiero. Lindo, me lo sacando. Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando. Saca tu butaquito, cielito lindo, y me lo sacando. Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando. Ajá, ajá, ajá, qué risa me da. En ver, en ver, en ver, en tu tirana falsedad. Ajá, ajá, ajá, qué risa me da. En ver, en ver, en ver, en tu tirana falsedad. Regresamos y esperamos que haya sido de su agrado la canción Cielito Lindo del Mariachi Vargas. Comunícate con nosotros. Si quieres contactarnos, escríbenos a nuestro correo electrónico, que es elalep.comunicaradio@hotmail.com, o escríbenos a nuestro Messenger. También puedes agregarnos en Facebook como Alep Comunica Radio. Puedes seguirnos también en nuestro Twitter @elalepradio. Bueno, pues como todo tiene su final, llegamos a nuestro final, al menos en esta emisión. Les agradecemos el habernos escuchado y ahorita me gustaría que cada quien dedicara unas palabras final para ya posteriormente ya despedirnos en forma oficial. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido esta hora con un poco de información. Esperemos que les haya gustado y ojalá puedan escucharnos la próxima semana. Bueno, pues fue un gusto haber estado con ustedes y esperemos que nos sigan sintonizando y esperemos que pronto nos escriban también a nuestros correos, a nuestra página en Facebook, y estamos en contacto. Muchas gracias, Ciberescucha. ¿Podrías difundirnos? Te lo agradecemos mucho para ampliar nuestro rating. Nos vemos en la próxima emisión. Como adelanto, vamos a decirles qué temas vamos a ver la próxima emisión. Veremos las redes sociales y su impacto en la juventud. Ojalá que les interese. Ya saben, todos aquellos adictos que tenemos alguna cuenta en Facebook o en Twitter y que nos gusta pasarnos el rato por ahí, pues ojalá que estén ahí al pendiente de su radio por internet. Los vemos la próxima semana. Esto fue El Alef por Comunica Radio. Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alef.